¿Quién se acuerda de la inflación Congreso? Yo. Yo me acuerdo porque la fuimos a buscar. Y buscamos un momento emblemático. El mes de las elecciones del 2015. El mes de las elecciones de 2015. Digo emblemático porque, entre otras cosas, ahora todos los males que tenemos tienen que ver con las ansiedades electorales. Sí. Es decir, el dólar se dispara, la inflación se dispara y todo se dispara porque hay inseguridad electoral. Entonces, se nos ocurrió ir a ver cómo estaba esa ansiedad electoral en octubre del 2015. Y encontramos... Ustedes hagan memoria, cualquiera que nos está escuchando recuerda, porque tenía mucha difusión, que usaban el Congreso como sede, le pusieron inflación Congreso, era una falacia, yo me cansé de decirlo, porque no era un índice que publicaba el Congreso, sino un grupo de diputadas y diputados. Que, la Bullrich, ¿no? Por ejemplo. Encabezaba a la Bullrich, Sturzenegger, el diputado Brown, varios de ellos, que encabezaban esa tarea y que todos los meses aparecían ante las cámaras en una sala del Congreso con un cartelito. Y con un enorme rebote mediático. Entonces, si estuviéramos... Pero como allá tenemos una... Ahí estamos transmitiendo por el Facebook. Allí vemos la foto. Igual la subimos ahora al Facebook. Y en la foto, ¿qué vemos? Vemos a ese grupo de legisladores con un cartelito que muestra el desastre argentino en octubre del 2015 con el 1.52% de inflación mensual y con una interanual, ajá, que era gravísima, del 25.01%. Del 25.01%. Esta es la inflación desbocada a octubre de 2015. A octubre del 2015. Digo, como para... Porque la memoria a veces nos hace perder el objetivo. Y viniendo para acá y a lo que pasó el otro día, también. ¿Cuál vamos a ir entrando en tema. ¿Qué es lo que pasó el otro día? Un periodista le preguntó a Duhovne en la conferencia de prensa, luego de la sucesión después del spot del video de Macri, de que si querés hablamos un poquito. La pregunta dijo, si usted, ministro, falló en los pronósticos que le dio al presidente, ¿por qué ahora la población tiene que creerle al gobierno? Duhovne contestó, nosotros no hemos hecho pronósticos sobre la inflación para este año. Sabíamos que la inflación para el primer cuatrimestre iba a ser más alta que en el resto del año. Esa es la respuesta que da Duhovne. Otra vez nosotros, un poco malos, fuimos a buscar y encontramos el 4 de mayo de 2018, en el diario Ámbito Financiero, en ámbito.com, también si quieren luego lo subimos, en ámbito.com, una nota que dice, esto está publicado 4 de mayo del 2018, el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, ratificó las metas de inflación establecidas el pasado 28 de diciembre, cuando el gobierno modificó el plan que había establecido en 2016. Comillas, las metas de inflación no se van a cambiar. Ratificamos las metas del 15% para este año, 2018, que era el que estaba hablando, 10% para 2019, este que está transitando, y 5% para el 2020. Eso está entrecomillado. El plan de metas es un organizador de nuestro programa económico y respecto a ella hemos negociado las paritarias, dijo Duhovne, el 4 de mayo del 2018. Es decir, a mitad del año pasado, hablando de las metas para este año, después de haber modificado el plan original del 2016, dice en diciembre del 2017 esto mismo y lo ratifica en mayo del 2018. Y ahora dice que nunca pronosticó. Para el 2019, no, pero el número, para el 2019, 10% en el año. Igual, una precisión técnica. Una más que cuento. Sí, para, bueno, antes de que se me pase. Sí. ¿No se supone que cuando elaborás el presupuesto y lo presentás, hay íncita una perspectiva de cuánto va a ser la inflación? No, pero esto está fuera del presupuesto. Es una declaración. El presupuesto lo hicieron, yo no quiero cargar. Esto te dije mayo del 2018. Sí. En noviembre del 2018, sí, cuando se trató el presupuesto, sí, para el 2019, ya esta meta del 10 había sido abandonada y ahí se aprobó un presupuesto con una inflación calculada del 23%. Es decir, que todo el presupuesto 2019 está calculado sobre la base de una inflación del 23%. Eso es la inflación de la ley de presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación que está vigente en este momento. 23% de inflación. Y tenías uno más, me dijiste. Sí, claro, el presidente Macri, el 14 de febrero del 2019, uh-huh, también sacado de un medio y profesional, aseguró este miércoles, dice y profesional, que a pesar de los golpes, la economía argentina está en una posición más sólida y resaltó que está empezando a bajar la inflación. 14 de febrero del 2019. Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Hace 3 años y un poco más que trabajamos para resolver los problemas estructurales de la Argentina. Uno de ellos claramente es la inflación. Hoy venimos a comunicar medidas que tienen que ver con traer alivio a muchas familias argentinas que vienen sufriendo angustia, que les cuesta llegar a fin de mes, que reconocemos el esfuerzo que están haciendo porque tiene que ver con esto de poder comprar determinados productos básicos, con pagar facturas. Acuerdo entre partes, voluntario, para sostener estos precios por un periodo largo de tiempo que por ahora es de 6 meses, pero que podrá ser renovado eventualmente, y estamos convencidos de que eso se va a respetar porque es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos. Él estuvo hoy anunciando las medidas, lo hizo con una familia. Estamos en alivio, todos, así que bueno, yo espero que son un montón de medidas que ayuden a recorrer los próximos meses hasta que las cosas de fondo empiezan a funcionar. Estoy convencido más que nunca que la batalla la vamos a ganar. Que es algo que además hacemos todos como gobierno, porque nos parece que es la mejor manera de entender qué le pasa a cada persona, qué le pasa a cada argentino y poder ir tomando las medidas necesarias en este sentido. Marca de radio. Algo más que comunicación. Stanley Duchovny en la conferencia de prensa, donde también con una cara de velorio impagable estaba Dante Sica, y inserto el un tramo del video de Macri subido a YouTube. El dato supongo que más relevante es que el presidente no fue jugado en persona para defender las medidas, o el dato más relevante es la debilidad que genera el video, o el dato más relevante es el plan, o el dato más relevante es el que vos digas. No sé cuál es el dato más relevante. Yo voy a decir algunas cosas que se me ocurrieron a mí viéndolo y después repasando. ¿Al video? Las dos cosas. ¿O a la conferencia? A la conferencia de prensa y al video. En el video, además de la pretensión de mostrar algo espontáneo, uh-huh, que no hace falta ser un experto para ver que no es espontáneo por mil razones, yo rescato una sutileza. Uh-huh. Que la señora, que expresa la pobreza, la dificultad, y se la estamos pasando mal, etcétera, etcétera, desliza una frasecita que pocos han registrado, que siguen apoyando a pesar de todo. Es decir, estamos mal, pero vamos bien, y seguimos confiando en que este es el camino. Y ella habla de la etapa, en un momento dado, los problemas que tenemos en esta etapa. Digo, cuando, miralo detenidamente y vas a ver. La otra cuestión que me llamó la atención y que me tomé el trabajo es de ver que en el videito se usa 4 veces la palabra alivio. Uh-huh. Y en la conferencia de prensa Stanley y Duchovny usan 7 veces la palabra alivio. Es decir, no sé todavía porque estoy revisando en la parte de las preguntas y las respuestas, que creo que hay más alivios, pero casi que podríamos hablar del plan alivio, porque si en un rato vos decís 11 veces alivio, esto es para generar alivio, esperemos que esta medida traiga alivio, este es el alivio necesario, etcétera. Yo te diría, ¿qué es lo opuesto a alivio? Agobio, dolor. Es decir, cuando alguien dice que está trayéndote una propuesta para generar alivio, está diciéndote que antes te aplicó una propuesta que te generó todo lo contrario, mucho pesar, mucho agobio, mucho dolor. Hay un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación político-social que la Argentina está viviendo y los argentinos y las argentinas padeciendo, que se les escapa, porque ellos quieren instalar que esto viene a traer alivio, pero están reconociendo que hay agobio. Otra cosa al respecto. Yo estoy absolutamente convencido de que cualquier política, para que funcione, necesita ejecutores que creen en ella. En este caso está claro que el gobierno está haciendo esto absolutamente a contramano de su pensamiento, absolutamente a disgusto. Recordemos 2 días antes o 3 a Peña, ofuscadísimo porque le hablaban de controles de precios, rabioso, enojado, acusando de mentirosos a los diputados que le hablaban del tema, y todo el esfuerzo que hacen para decir que no hay controles, que esto es un acuerdo de caballeros, etcétera, etcétera. Entonces, hasta los medios más amigos del gobierno hablan de plan electoral, de plan octubre, de parche. Bueno, es que ellos mismos hablan de que esto rige por 6 meses. Sí, sí, pero además todo lo... Es tan evidente. ¿Es tan evidente que es una muestra de debilidad? Sí o no, qué sé yo, o es tan ofensivo o de subestimación. Porque yo podría pensar que más que debilidad de subestimación. ¿Por qué? Y porque te dicen que siguen diciéndote que es el último esfuerzo, uh-huh. Ahora te alivian un poco, pero que por... Macri en ese video reitera un montón de veces la inflación, el problema que tenemos, mira lo que hicieron los países vecinos. Sí, tenemos pero ya lo hace cansado. Tenemos claro, que la persistir. Imagen de un hombre gastado. Sí, porque está luchando. Porque no tenemos... pudieron, y ahí yo creo, no sé qué pensás sí. De eso, que la construcción del video... adolece de serios problemas. Por supuesto que cuidaron los detalles, el uso de la palabra alivio. Fíjate que los mismos grupos coacheados sí. Antes lo recibían, por ejemplo, con mate y media luna. Sí, ahora había un vaso Hoy de agua. Solo había un vaso de agua. Pero es que eso está claro. Sí. La cara de Macri, el gesto de Macri, bueno, a propósito de lo que está diciendo respecto de la no convicción, por eso se fue a descansar. Está bien, pero respecto de la no convicción, digo, me parece interesante lo que decís, no puede tener éxito algo que ejecutás sin estar convencido. Sí. Desde el momento en que se lo mostraba, tocando el timbre en ese departamento, era un tipo vencido. Y no podés construir nada contra eso, en mi opinión. Tené en cuenta que ellos están, porque si no precisamos bien cuál es el objetivo... El objetivo que se busca es lograr que no se le termine de desarmar el proyecto político y que poder instalar en la gente que estamos mal pero vamos bien, que esto es el precio que se está pagando para un futuro mejor. ¿Sabés la cantidad de veces que usan la palabra futuro? Viven hablando de futuro, el futuro, porque en el futuro y cuando venga el futuro no llega nunca. Siempre está después del presente. Pero ellos no pueden ofrecer presente, entonces tienen que hablar de alivio y de futuro. Hablando de relevancias, ¿vos crees que dentro del paquete de medidas, más allá de que yo lo hablaste en general al tema, ¿hay alguna en particular que merece ser destacada? Me refiero a, se trata de en qué consisten los préstamos a los jubilados. Repasamos rápido. Se trata de que es el 0,24% apenas de lo que es el consumo, la producción de carne. Se trata de que esto rige solo para, básicamente, para capital y provincia de Buenos Aires. ¿Crees que hay un hecho? Y Gran Buenos Aires. Y Gran Buenos Aires. Hay una cosa que vos destacaste, que sabes que no la vi, y hoy lo citamos a la mañana. Vale, obvio. El tema de que no están alcanzadas las frutas y las verduras. Sí, claro. Sí. Mucha harina, sí, sí. Acá lo estuvimos viendo, sí, hay mucha harina, poca proteína, es decir, mucho llenar la panza. Viste que están saliendo montones de notas explicando que la calidad alimentaria genera desnutrición y obesidad, lo cual parece una contradicción, pero es los chicos panzones de africanos son exactamente eso, ¿no es cierto? Panza llena de cosas que no alimentan. Mira, a ver, las medidas, yo ya dije, para empezar, las medidas no son un parche para llegar a las elecciones. Los propios analistas de los grandes medios dicen que esto es Made in Durán Barba, esto no es producto de un análisis del gabinete económico, esto es Durán Barba que dice, muchachos, no llegamos, hagan algo, necesitamos algunas medidas para aliviar, y por eso es el plan alivio. Yo lo llamé en una nota que sale mañana, el plan aspirina, porque también es como querer curar una enfermedad grave con aspirina. ¿Y son alivios o es un plan de anuncios de alivio? ¿Qué puede ser aliviador? Yo creo que realmente, esencialmente, es un plan de anuncio de alivio. Mirá, se anunció crédito a los jubilados. Vamos a decir tres cosas. Tasas de entre el 40 y 50% anual son las tasas que anunciaron. Si tuvieran suerte, esto quiere decir que serán tasas de entre el 3,3 y 4% mensual. Si les fuera bien con la lucha contra la inflación, según dicen, son tasas usurarias, porque van a estar por encima de la inflación. Pero la pregunta del millón es esta. Si los jubilados van a sacar un crédito porque no llegan a fin de mes, 200 mil pesos. ¿Con qué van a pagar el crédito cuando, y con qué van a comer si pagan el crédito? Una de las dos falla, o dejan de comer o dejan de pagar el crédito. ¿Y para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo no es lo mismo? Sí, claro. Pero ahí, por ejemplo, descuentos de entre el 10 y el 25% para los que reciben beneficios de la ANSES. Entre el 10 y el 25%. Vos sabés, acá tengo también, mirá. El día 16 de febrero, el gobierno anuló el descuento de 15% del IVA de los jubilados. Es decir, no se entiende muy bien, porque claro, parece contradictorio que anule el descuento del IVA de los jubilados, 15%, y ahora le anuncie entre el 10 y el 25% de descuentos para los productos. ¿Tarifas? Bueno, lo de las tarifas, vos lo mencionaste. Mirá, primera cuestión. Rige solo para familias. Si el ministro se equivocó, no sé, el ministro habló de las familias de el AMBA. Uh-huh. Es decir, no rige para las pymes, no rige para los clubes, no rige para las asociaciones civiles, y desde luego no rige para el resto de las familias del país. Porque ellos hablaron de que las provincias y los municipios tomarán las medidas respectivas en cada uno de los casos. La otra cuestión respecto de tarifas es que en realidad no hubo, ahí hubo dos cosas. En la del gas, aplanaron el cobro. Es decir, no te rebajaron nada, sino que hicieron que no se te note hasta las elecciones también. Otra vez, plan elecciones. Sí. Y te las corrieron para adelante. Déjame subrayar algo también, hablábamos hoy, a propósito de la construcción mediática. El título de Clarín de hoy, y acerca de lo que estás diciendo, provincias y municipios apuran más acuerdos para reforzar la baja de precios. No hay baja, claro, aún en el mejor de los así casos. Así es. Pero mira lo que es la construcción sí. mediática. Pero ahora te sigo agregando. La baja en las tarifas eléctricas dispuesta por el gobierno, dicho por el gobierno, será absorbida por el Estado. No es que las empresas van a bajar. Es decir, que todos nosotros vamos a bancar, vamos a bancar sobre, claro, pero con una agravante. Estamos en un esquema fondo monetarista de déficit fiscal cero. ¿Sí? Si subimos, como se ha dicho, 9.000 millones de pesos el gasto vía el aumento de los subsidios para las tarifas eléctricas, ¿sí? Y además tenemos caída de la actividad económica, por lo que presumiblemente va a haber menos ingresos fiscales como viene habiendo, ¿sí? Va a haber que ajustar de otro lado, o no van a poder cumplir con el Fondo Monetario, con el compromiso del déficit fiscal primario cero. Es decir, o vamos por otro perdón para poder fallar, o viene otro ajustazo que, en todo caso, como los muchachos del fondo son amigos, por ahí nos lo dejan hacer también después de octubre. Y termino con esto, con los precios voluntarios. Acuerdo de caballeros, dijo el ministro. Esperemos que no tenga que decir dentro de algún tiempo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Los acuerdos voluntarios fracasaron toda la vida. En todas partes. Pero yo le voy a poner una fichita política. Ok. Está claro que hay un sector importante de esos grandes grupos económicos formadores de precios que quiere ayudar a que a Macri le vaya bien y gane las elecciones. Sí. ¿Querés una mejor forma de hacer un aporte de campaña? Esta no va a ir a Comodoro Pi seguro. Es decir, un poquito de contención de la ganancia de acá a diciembre para asegurarse 4 años más de manos libres, de mercado y de poder hacer lo que quieran, puede ser una buena táctica. El top va a indicar las 12:30 y pasó Heller.